AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bueno, pisando ya las 9:30 de la mañana, nos podés escribir en Twitter @ Revista Amartya o en Facebook Amartya Revista. Acuérdense que Amartya se escribe con H. También nos pueden escribir en info@amartya.com.ar y también nos pueden llamar o dejar mensajes al 4523-9578, 4523-9578. Facu, tenemos columna por el 17 de octubre. Te veo con... Acá le escribo a la audiencia. Tiene un libraco abierto. ¿Qué es? Vamos a pispear a ver qué dice la tapa. Tan, tan, tan. No me corro el señalador. Perón, formación, ascenso y caída. Norberto Galasso. Se viene... Bueno, se vino muy equipado. Viene con un montón de papeletas escritas y libros. Bueno, más o menos. Corría el año 1945. Gobernaba Edelmiro Julián Farre la presidencia de la República. Y... Spruill Braden era el embajador americano en nuestro país. El día 19 de septiembre, Braden organiza junto con la oposición, la llamada Unión Democrática y algunos agitadores fubistas, lo que se llamó la Marcha por la Constitución y la Libertad. Una importante marcha de opositores al gobierno de Farrell, reclamando algo que tendría relación con lo que ocurre en estos tiempos, que es la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema era el bastión de la oligarquía en ese momento, era el último bastión que la oligarquía mantenía intacto su poder en el Estado. Entonces, en el 2000 cuánto, me en el hablando. 1945, ¿no? Qué coincidencia. En ese momento, Nicolás Repetto y algunos otros, el fusilado Nicolás Repetto, que quería tomar el gobierno, y era toda la oposición reclamando la entrega del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. Y por el lado del ejército, importantes sectores del gobierno, de lo que se integró del Grupo de Obra y Unificación, principalmente el general Ábalos y el coronel Fortunato Giovannoni, que eran dos militares del ala liberal del ejército. El ejército estaba dividido, las Fuerzas Armadas, podemos hacer una división grande, en tres sectores. El sector nacionalista popular, que integraban Perón, Mercante y algunos otros. El sector, digamos, germanófilo o cercano a las posiciones del fascismo, que encabezaba hombres como Perlinger. ¿Con ese apellido? Que era hombre bien claro del nacionalismo oligárquico. Y estos otros sectores que estaban más vinculados al nacionalismo liberal, lo que fue, digamos, salvando la distancia, después Videla o ese tipo de nacionalismo. Estos señores... El Perón empieza a haber emerilado su poder dentro del ejército y en Campo de Mayo, y Perón empieza desde el 19 de septiembre hasta el 10 de octubre a dar toda una serie de discursos en un montón de sindicatos y organizaciones de trabajadores, Perón pensando cuál va a ser el verdadero sector social que sea el sustrato de su poder, y Perón desconfiaba un poco del ejército y empieza a pensar que la base de su poder, la columna vertebral de lo que luego fue el peronismo, empieza a ser el sindicalismo y la clase trabajadora organizada. O sea, vos decís que desde el 19 de septiembre hasta el 2 de octubre hay un montón, Perón hace actos prácticamente diario, que los tengo por acá anotados, no los vamos a decir todos porque sería muy largo, pero... Pero sale a afianzar la base social del proyecto, que es la clase trabajadora. Con algunos hombres como Cipriano Reyes, como el sindical, como Florencio Soto, Juan Carugo y Silverio Pontieri, que era el sindicalista de los ferroviarios, que va a jugar un papel muy importante el día del 17. Tiempo después, dos días después de su cumpleaños, el 8 de octubre, el día del cumpleaños de Perón, mientras estaba en su edificio de la calle Posadas con Evita Mercante comiendo unos canelones, porque, dato aparte, a Perón le gustaban mucho los canelones, Perón reúne a su gente y ya prevé lo que va a ocurrir, que van a pedirle su renuncia, que ocurre finalmente el día 9 de octubre. El general Ábalos va a ver a Farrell a pedirle la renuncia a Perón de sus cargos de ministro de guerra, de secretario de trabajo y previsión y de vicepresidente, que eran los tres cargos que Perón ocupaba. Me imagino la situación, hay que ser un inconsciente, pero hay que tener huevo para ir a pedirle la renuncia a Perón. Claro, a Farrell le pide la renuncia de Perón y Perón la acepta. negándose a reprimir Campo de Mayo, porque había sector de la oficialidad leal a Perón que planea, que presenta un plan para reprimir a los insurrectos. Y restituirlo. Y Perón por primera vez se niega, por primera vez de varias, se niega a derramar sangre de argentinos. Perón. Esta idea que después va a trabajar en conducción política como la sangre o el tiempo, elegimos el tiempo. Exactamente. Perón renuncia a sus cargos. Y vio que ahora se habla mucho de las cadenas nacionales, de que no se pueden hacer cadenas nacionales, de que Cristina abusa de las cadenas nacionales, etcétera. La novela es el problema. Perón renuncia y el 12 de octubre del 45, el ministro del Interior, que no era una persona muy querida, pero que va a jugar un papel muy importante esos días, que es Hortensio Jamín Quijano, futuro vicepresidente de Perón, que era un radical alvearista de corriente, que era ministro del Interior de Farrell, le acepta que el gobierno dé por por su canal de radiodifusión el discurso de despedida del general Perón a sus cargos. Otro error. Si usted le quiere hacer un golpe a Perón, no lo deje hablar. Claro. Tome nota, por si alguna vez lo necesita. Perón da ese discurso, y ese discurso ya va generando el caldo de cultivo de lo que es el 17 de octubre. Estos señores, conscientes de su equivocación, Ábalos y Bernengo Lima, otro personaje clave de esos días. Bernengo Lima se dice que dijo, uy, nos la mandamos. Claro. Cuando terminó el discurso. Bernengo Lima deciden apresar a Perón y lo detienen en la isla. La Marina de Guerra detiene a Perón de su edificio de la calle Polladas y lo lleva a la isla Martín García, sin comunicar dónde lo detienen. Para el pueblo trabajador era una incógnita. Era una incógnita, era un desaparecido. Quienes dicen que Perón en esos días es el primer desaparecido de la historia argentina, cosa que no es rara de pensar, porque la Marina de Guerra detiene sin llevar, sin decir dónde lo tiene en cautiverio, y evita, como otras mujeres de pañuelos blancos, 30 y tantos años después, recorre todas las oficinas militares pidiendo un habeas corpus, diciendo dónde está, dónde lo tienen, que no lo maten. Como las locas de Plaza de Mayo. Como las locas de Plaza de Mayo. Y en esos días se empieza a gestar el movimiento que va a pedir, que va a lograr finalmente la recuperación de la libertad del general Perón. El día 15 de octubre, estos señores que mencionamos antes, Cipriano Reyes y Silvero Pontieri, llaman a la huelga general para el día 18 de octubre. Y juega también un papel fundamental un hombre que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Farrell, que es Atilio Bramuglia, que Bramuglia empieza a convocar a todos los intendencias de la provincia de Buenos Aires a pedir que el día 18 de octubre sea día no laborable para todos los lugares de la provincia de Buenos Aires. Y el día, y se empieza a generar un caldo de cultivo. Pero mientras tanto estaba detenido en la isla Martín García, escribe tres cartas que son impresionantes, que valdría mucho la pena leer, que son dos cartas a Evita, demostrándole su amor y su compañerismo frente a quienes dicen que Perón usaba de Evita, que la maltrataba, y toda esa pelotudez, y otra carta a su amigo el Domingo Mercante. Mercante, junto con Bramuglia, junto con Cipriano Reyes, junto con Evita, comienza toda una campaña de agitación que va a tener sus primeros efectos en el frigorífico La Negra de Avellaneda, donde empiezan a juntarse trabajadores, y aproximadamente 50.000 trabajadores de ese frigorífico son los primeros en llegar de los frigoríficos La Negra y de todos los frigoríficos del sur de la ciudad, son los primeros en llegar en la madrugada del 17 de octubre a la Plaza de Mayo, y a esos compañeros se los llaman los madrugadores del 17, que desde el 17 empiezan a pasar desde Avellaneda por toda la fábrica de la ciudad con la que se encuentra, pidiendo queremos a Perón. ¿Sí? Esos hombres son, digamos, los primeros que empiezan se a aglutinar, como timbreando la fábrica, diciendo vamos a pedir por Perón, aglutinar a la masa. Sí. Y hay quien dice que algunos testigos oculares del 17 veíamos pasar la historia por delante de nuestros ojos. Era irremediable al ver esa situación, no asomarse a esa masa de trabajadores que pedían por la libertad de ese coronel del pueblo. El 17 de octubre Perón se encontraba en el hospital militar. ¿Por qué? Un señor, el doctor Massa, que había fraguado un informe mientras Perón estaba detenido en la isla Martín García, sobre el estado de salud del general, donde varios se lo creyeron, pasó que Perón estaba gravemente enfermo y hubiera sido un gran deshonor al ejército de Perlinger y al ejército de Berrengo Lima, que quería aplicar las teorías martinianas del ejército, de la gran moral de esa institución, no, que un integrante del ejército fallezca por no tener asistencia médica. Por no tener asistencia médica, que estaba detenido. Puerta Cruz sin condena, estaba desaparecido. Inteligentísimo, Massa era compañero, ¿cómo? Sí, bueno, Massa... Era un tapado. Era un tapado, Perón se va al hospital militar, mientras la muchedumbre y un oligarca radical sanmartino llamó el aluvión zoológico, se concentraba en la Plaza de Mayo. Farrell pide hablar con Perón. Se reúnen Perón y Farrell, y Perón le pide a Farrell llamar a elecciones para abril del 46. Cosa que es muy curiosa. Vio que usted que a Perón se lo acusa de dictador, de autoritario, de todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Perón tenía 1,5 millones de personas en la Plaza de Mayo pidiendo por él, y yo creo que tranquilamente podría haber dicho: Farrell, proclámeme presidente y deme todo el gobierno a mí. Y Perón, entendiendo que la única forma de legitimar su proyecto frente al proyecto de la Unión Democrática era mediante el voto y mediante la legitimación que da la democracia. Eso entiende Farrell lo mismo, renuncia a Ábalos y Berrengo Lima, y Perón empieza a construir su proyecto, que finalmente triunfa en las elecciones del 24 de febrero del 46. Toda esta sucesión de acontecimientos, descritas así poco por arriba, generó la posibilidad de un movimiento que continúa hasta nuestros días, y que hoy algunos señores que no tuvieron ningún tipo de empecho de hacer todo lo que decíamos anteriormente, de violar el cadáver de la mujer, que yo no sé si hay ofensa más grande que se le puede hacer a una persona que esa, todos los tropelías y todas las más faltas de respeto más importantes le hicieron al pobre Perón, hoy quieren vilipendiarlo nuevamente haciéndole un homenaje con todos los sectores que él históricamente combatió. Y lo último que digo, ese día Perón da un discurso que aquí lo tengo completo, pero que no lo vamos a decir por cuestiones de tiempo, demasiado largo, pero que vale la pena leer el discurso completo de ese día porque es extraordinario. Esto que fue el subsuelo de la patria sublevado. Increíble, Facu. Hay además una serie de coincidencias que subrayaste, que no, yo nunca lo había pensado de esa manera. Me parecen increíbles la relación de Perón con los desaparecidos y de Evita con las madres, ¿no? Como una... estas cosas de la historia. Y a la vez pensaba los radicales y el aluvión zoológico, y Ernesto Sanz hablando de la canaleta de la droga y el juego. Qué poco cambiaron algunas cosas. Claro. Perón, cuando sale el 17 de octubre, los trabajadores le preguntan dónde estuvo. Y Perón no lo responde hasta un año después, que escribe un libro que se llamó Dónde Estuve, donde cuenta cómo fue todo el proceso de su cautiverio y las cosas que él estuvo haciendo durante, todo el proceso del 43 hasta el 46, y sus planes de gobierno con todos estos señores que mencionamos antes, ¿no? Impecable, Facu. ¿Algo más para agregar? ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! Seguinos en amartia.com.ar. Y ese era mi qué cosa más bonita. Se lavan las patas en la plaza los cabecitas. La dignidad es el honor. La lucha del trabajador. La escarcelación.